como miles de argentinos hace 30 años atrás. Julio soñaba y luchaba por un país solidario y fraterno, con justicia social, sin explotadores ni explotados. Ese sueño, esa lucha, lo llevaron a enfrentar a la dictadura y a soportar el secuestro, la desaparición y la tortura. 30 años después, con 76 años, ese mismo sueño lo impulsó a sentarse frente a un tribunal, a denunciar a Echecolás y a la dictadura genocida, reivindicando la militancia política y la resistencia popular. Usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, ¿no? Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia. Ahí del Orto, sucedió todo lo que. El marido. Todo. Mira, Julio López es un compañero a quien nosotros contactamos en el año 98, que estuvo secuestrado en el destacamento de Arana, en el Pozo de Arana, en la comisaría quinta y posteriormente en la comisaría octava. Y a partir del año 98 le fue haciendo un proceso muy importante con la recuperación de su propia historia. Y a partir del año 98 él empieza a recuperar su historia, declara en el juicio por la verdad de La Plata, luego declara, se presenta como querellante en esta causa, en la causa de la comisaría quinta, y finalmente le toca un papel preponderante en este juicio porque él es el que en Arana ve como torturan, como violan y finalmente fusilan al matrimonio formado por Patricia del Orto y Ambrosio Di Marco, el compañero, ¿no? Patricia le gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron, ¡bum!, otro tiro. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco, y también, y otro más, otro tiro. El 18, Julio tenía que estar en el Palacio Municipal donde se hacía el juicio a las 9:30. Y bueno, y estuvimos esperando un rato hasta que nos dimos cuenta que no estaba ni en su casa ni en la municipalidad. Y no llegaba. Fue una situación muy compleja. Yo recuerdo que apenas empezamos a discutir qué hacer, un periodista se acercó y preguntó qué está pasando, y Adriana Calvo contestó, Julio López está desaparecido. La verdad que este es el fin de una semana agitada, realmente. Empezamos con el alegato el día lunes, el martes la sentencia, el mismo lunes la desaparición de López, y desde el mismo mediodía del lunes, yo denuncié por radio, esto es un secuestro a manos de la bonaerense. Porque Julio fue uno de los testigos claves para que Echecolás fuera condenado a reclusión perpetua en cárcel común. Porque con nuestra lucha incaudicable conseguimos que por primera vez en una sentencia judicial se reconozca que los delitos de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de un genocidio. Y fue muy difícil el día siguiente, teniendo ya la certeza de la desaparición, escuchar una sentencia que necesariamente teníamos que escuchar con él al lado. Al respecto, estuvieron ayer por la mañana con el ministro Aníbal Fernández y por la tarde con el gobernador Solá y sus ministros. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que se habló ahí? La reunión con el ministro Fernández realmente fue muy desagradable. Fernández negó que ellos pensaran como hipótesis central la del secuestro. Y comenzamos a trabajar con cualquiera de las hipótesis, usando las metáforas más clásicas de que tu vida de la casa de la tía está delito más aberrante. Mi responsabilidad es mucho más importante tratando de encontrar a López que acertar con una buena propuesta política. Entonces dejémoslo para otro momento, cuando López esté sin ningún inconveniente y en su casa esté descansando, nosotros podemos charlar y hacer todas las conjeturas posibles. ¿En qué está la causa, Julio López? En nada. La causa, bueno, todos recordarán, transitó muchos andariveles, que todos tuvieron que ver en realidad con con las presiones y los reclamos que desde el campo popular hacíamos para saber qué había pasado con López y quiénes eran los responsables de su secuestro. Y finalmente recaló en una fiscalía en la cual la excusa, como siempre, es el paso del tiempo y la imposibilidad después de 4 años de poder investigar nada. Pero que en realidad lo que refleja es lo que sucedió desde el primer momento en la causa, ¿no? La absoluta falta de voluntad política de saber qué había pasado con Julio y quiénes eran los responsables de su cuerpo. Por otro lado, tenemos a un gobierno, tenemos a una justicia y a un poder legislativo en todos los niveles nacionales y provinciales. No hicieron nada y lo que hicieron fue justamente no investigar, seguir por pistas falsas, plantear pistas falsas, pero finalmente justamente no investigar a los únicos que tenían que haber investigado, que eran aquellos que te beneficiaban con la desaparición de Julio. Un breve resumen, un breve informe de Pateando el Tablero, justamente de estos 6 años de lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López. Exactamente, y en el informe que acabamos de escuchar aparecían muchas voces. Bueno, la primera era la de Nilda Eloy, ex detenida desaparecida, que forma parte de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Escuchábamos también al mismo Julio López testificar. Cuando prestó testimonio, Ariana Calvo, también de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Escuchábamos a Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Escuchábamos también al señor Aníbal Fernández. La nefasta voz de Aníbal Fernández. Y sus nefastas declaraciones, que en ese momento él era ministro del Interior del gobierno de Néstor Kirchner. Y el último que escuchábamos era Enrique Cachito Fuchman, también de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y escucharon bien, digo, Aníbal Fernández, digo, porque viene a hacer un ejercicio de memoria, diciendo cuando Julio esté en su casa, tranquilo. Bueno, Aníbal Fernández. Sí, recordamos que también decía que estaba en la casa de una tía, perdido. Exactamente. Bueno.